invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. El día de hoy pues tenemos un programa especial, únicamente va a ser de una hora, o sea de las 9 a las 10, nada más por hoy. Y también les informo que la próxima semana, desde el próximo lunes al viernes, no va a haber programas, vamos a estar todos de vacaciones, así que pues quedan informados, pero ustedes pueden seguir escuchando los podcasts, los programas previos que ya han sido grabados. Ustedes lo pueden seguir escuchando toda la semanita. Lo único que tienen que hacer es irse a la página de sexylovradio.com, en la pestaña de música, ahí van a encontrar todos los programas, de Con el Pie Derecho, el de Venus versus Marte y Lo Mejor del Deporte con Rabbit, así como también pueden encontrar las reflexiones diarias. Las pueden encontrar también directamente en janelvinet.net, en la pestaña de publicaciones, sino también en la pestaña, en sexylovradio.com, en la página principal donde está publicada la reflexión del día. Ahí abajo hay un link y ahí pueden ir directamente también pues a todas las publicaciones de las reflexiones que se han hecho. Así que pues no hay pierde, ¿no? Aunque estemos de vacaciones, ustedes pueden seguir escuchando pues toda la información que ya se ha dado. Así que para iniciar este día, pues vámonos con la temperatura y ahorita a ver qué nos deparan los astros. desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí ese sueño y que te quiero tanto. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí este sueño y que te quiero tanto. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 52 con cielos despejados. Para el día de mañana, sábado, domingo y lunes, cielos despejados. Para el día de mañana, máximas de 75, mínimas de 58. Para el día domingo, máximas de 82, mínimas de 61. Para el próximo lunes, máximas de 86, mínimas de 66. Y para el próximo martes, tendremos probabilidad de que caigan precipitaciones con temperaturas máximas de 78, mínimas de 61, con cielos nublados. A partir del próximo martes vuelven las lloviznas, vienen ligeras, viene un poquito el cielo nublado. Y pues esperemos que en el transcurso de este fin de semana vaya cambiando y se vaya disipando, ¿verdad? Que se vayan yendo estas lloviznas. Y bueno, vámonos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros en este viernes, viernes social. ¿Qué planes tienen para el día de hoy? Recuerden que si ustedes quieren compartirlo, nos pueden escribir a través de la página www.sexylorradio.com o se van directamente a Facebook, que nos encuentran como Sexy Love Radio, y ahí pues nos pueden escribir. Vamos con el horóscopo y ya regresamos. Aries. Vea cómo implementa la fuerza de voluntad para poder continuar por el camino que tomó. Esto es lo que lo ayudará en su gran crecimiento personal. En el amor, gracias a su imaginación, podrá alcanzar el máximo placer en la intimidad. La riqueza, trate de no ceder posiciones en el ámbito laboral, pero comparta las ideas con sus compañeros. En el bienestar, elimine los malos hábitos, revise bien su dieta e incorpore algunos cambios. Para el signo de Tauro, aprenda que la libertad no siempre es peligrosa, muchas veces nos puede ayudar a liberar lo mejor de nosotros, así que intente soltarse. En el amor es un periodo para la conquista, el amor le propondrá un día muy especial. En la riqueza, comprender la realidad que está viviendo en este momento lo ayudará a tener un mejor desempeño laboral. En el bienestar es una noche excelente para disfrutar del teatro, vivirá una experiencia renovadora en su vida. Para el signo de Géminis, en este día su aguda intuición le combinará con su habilidad como estratega. No habrá ningún obstáculo que pueda detenerlo. En el amor, trate de mantener la armonía y el equilibrio en su vínculo amoroso. La riqueza pronto le propondrá negocios demasiado tentadores, pero no deje de estudiar ningún detalle. En el bienestar, intente divertirse sin prejuicios, le espera un día cargado de gratos momentos. Para el signo de Cáncer, teniendo una conducta ordenada y cautelosa, podrá quitar por completo los inconvenientes serios. No se olvide de seguir su sentido común. En el amor, otórguele un espacio a la pasión en su vida. Su enamorado se lo agradecerá. En la riqueza, sea congruente con sus responsabilidades. Seguramente sus pares aceptarán que lidere el grupo laboral. Y en el bienestar, el día de hoy mantenga distancia de los problemas que no lo involucran directamente. Para el signo de Leo, hoy nada podrá detenerlo ya que tendrá su vitalidad al máximo. Actúe con certeza para poder llegar a alcanzar sus metas. En el amor, deje de forzar a su pareja a tomar definiciones apresuradas, respete sus tiempos. En la riqueza, en pocos días, su inteligencia se valorizará y el dinero le llegará sin dificultad. En el bienestar, no se esfuerce si se siente agotado. Intente cancelar los compromisos y descanse. Para el signo de Virgo, evite tomar decisiones apresuradas. Con la luna en oposición en su signo, tenga mucho cuidado de no descartar sus objetivos de forma radical. En el amor, no permita que otras personas influyan en decisiones que solo deben ser suyas y de su pareja. En la riqueza, cuando vaya de compras, trate de no elegir lo más económico. A veces lo barato sale caro. En el bienestar, su ánimo mejorará si decide contactar a sus amigos y reunirse para cenar. Para el signo de Libra, en ciertas situaciones debe controlar un poco la impaciencia. Muchas veces la realidad no siempre se ajusta a sus deseos y usted tendrá que aceptarlo. En el amor, corte con las actitudes egocéntricas. Su relación romántica podría desgastarse por esa conducta. En la riqueza, dígale a su jefe cuáles son sus pretensiones, ya que cuenta con un reconocimiento positivo a nivel jerárquico. En el bienestar, recurra a su madurez y acepte sus tendencias negativas y no culpe a los otros por sus problemas. Para el signo de Escorpión, entienda que durante esta jornada necesitará organizar bien los tiempos para que ningún compromiso quede sin ser atendido. En el amor, dele el gusto a su pareja y concédale una cena íntima a la luz de la luna. En la riqueza, ya es momento de tramitar el pago de una deuda que lo está preocupando desde hace algunos días. Y en el bienestar, trate de descansar un poco más. Hoy su melancolía lo invadirá y se sentirá sin fuerzas. Para el signo de Sagitario, intente madurar y desprenderse de los pensamientos negativos para poder disfrutar del amor y del éxito en su vida. En el amor podrá experimentar un acercamiento corporal más intenso con su pareja gracias a su cambio de actitud. En la riqueza, tome todos los recaudos posibles antes de embarcarse en un nuevo negocio. En el bienestar, esta noche renuncie a los festejos. Reflexionar en soledad tiene efectos también terapéuticos. Para el signo de Capricornio, en este día su vitalidad será contagiosa. Aprovéchela con su gente para poder realizar todas esas tareas que viene postergando desde hace tiempo. En el amor, revea los vínculos con sus seres queridos, es posible que algunos deban finalizar y otros intensificarse. En la riqueza, los negocios vinculados con el exterior podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos. En el bienestar, empiece a rodearse de gente generosa y comprensiva, tome distancia de los envidiosos. Para el signo de Acuario, protéjase frente a los obstáculos que puedan aparecerse y tomarte el tiempo necesario para las decisiones importantes. En el amor, con la ayuda de su amigo, podrá conquistar a esa persona que tiene en mente desde hace tiempo. En la riqueza, firme esos acuerdos y así logrará revertir un conflicto que frenaba su crecimiento económico. En el bienestar, aprenda a conservar su lucidez, trate de no dejarse confundir por sus sueños fantasiosos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Dedicándole más tiempo al diálogo con su familia, podrá ver cuáles son sus necesidades y comprenderlas. En el amor, tome ya mismo esas decisiones relacionadas al corazón, la luna lo ayudará. En la riqueza, comprenda que no es el momento para iniciar sociedades ni proyectos con otras personas. Y en el bienestar, no oculte los sentimientos, manifiéstelos o le causará problemas psicosomáticos. Una de la mañana con 17 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical, los dejo con Miguel Bosé y Shakira. Si tú no vuelves, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y mi amor, amor, amor, estoy aquí una vez. Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que es. Y cada noche vendrá a amanecer y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya se llegó el momento del tema del día. Y hoy vamos a hablar acerca de los pensamientos y nuestro cuerpo, la conexión que existe. Me habían preguntado, varias personas acerca de este tema, ¿no? Y ya les había recomendado que leyeran una de las revistas de Sexy Love Radio, Sexy Love Magazine, que ustedes la pueden encontrar en la página de www.sexyloveradio.com. Son totalmente gratuitas, las pueden leer en su computadora, en su dispositivo móvil, el que sea, su smartphone, el que tengan, lo pueden leer en su iPad. Y ahí viene, no sé si es en la del mes de agosto, creo que es en el mes de mayo, si no me equivoco. Sí, creo que sí, es en el mes de mayo. Y si no, pues en el mes de abril. Y si no, pues chequen ahí, ¿verdad? Ya, si no las, no los confundo. Ahí, pues hay un tema que habla acerca de ciertas enfermedades, de cómo son manifestadas a través de los pensamientos que nosotros tenemos. O sea, que ciertas enfermedades que tenemos es por algo que estamos pensando, algo que estamos sintiendo, y pues cuando nos empezamos a analizar, desaparecen por completo esas enfermedades. Y bueno, hoy vamos a hablar de un temita que está relacionado con, obviamente, con ese tema de la revista, y es de estos pensamientos, de cómo influye, ¿no?, en nuestro cuerpo para manifestarse a través de una dolencia, a través de una enfermedad, a través de un malestar, y analizarnos por qué, qué es lo que estamos haciendo, qué pensamientos estamos teniendo. ¿Tú has reflexionado alguna vez de cómo funciona nuestra mente? O sea, decir, a ver, ¿qué pasa con mi mente? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? ¿Qué es lo que le dije hoy? ¿Qué fue lo que pensé al momento de despertarme? ¿Qué es lo que pensé después? ¿Cómo surgen en nosotros los pensamientos y cómo van afectando, obviamente, a nuestro cuerpo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Bueno, pues esos pensamientos son ideas que vienen a nosotros constantemente de algo que nos interesa o simplemente algo que ya nos pasó, que ya lo vivimos y que lo tenemos ahí en nuestra cabecita. Muchas veces le damos poder a nuestros pensamientos cuando hablamos de situaciones que ocurrieron o que pueden ocurrir, y al hacerlo pues estamos creando un impacto emocional en nosotros mismos, en nuestra mente y cuerpo. Recuerda que hay una conexión inmediata y se afectan mutuamente. Entonces, si nosotros la mayoría del tiempo estamos preocupados, estamos estresados, estamos pensando o recordando cosas que nos hicieron daño o algún dolor que tuvimos hace un año y que hoy nos está doliendo parecido y nos está entrando el miedo y está aumentando el dolor y dices tú, ah, pero es lo mismo, ¿no? Pues tal vez es el mismo pensamiento que está generando esa misma dolencia, ¿verdad? Bueno, pensar constantemente en una situación que nos causó rabia, por ejemplo, que por, todos en algún momento nos enojamos y nos enojamos bastante, ¿no? Sobre todo cuando vemos la selección mexicana perder. Bueno, es broma, ¿no? Pero la verdad es que a mí sí me enojé. Yo sí me enojé mucho cuando la selección le metieron 7 goles, pero bueno, hay que dejarlo ir, ¿verdad? Pero pues toda esta rabia que uno le puede causar, tal vez la misma pareja, tal vez la familia, algún amigo, algún compañero de trabajo, ¿no? Alguna situación que realmente te cause rabia, eso va a causar o va a producir en nuestro cuerpo un efecto bioquímico. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, háblame mejor, Yane. Bueno, pues va a aumentar nuestra adrenalina, ¿no? Sabemos que cuando nos subimos a un juego, no sé, al bungee y cosas así, sube la adrenalina. O cuando haces algo que realmente te gusta. Y después, cuando aumenta la adrenalina, cuando tú estás totalmente enojado, con rabia o enojada, revives esas sensaciones una y otra vez, una y otra vez. ¡Ah, me hizo enojar! ¡Me dijo esto! ¡Me hizo lo otro! Y se empieza a enojar uno, ¿no? Si por el contrario tenemos pensamientos de serenidad, de decir, ah, que sí, sí es cierto, sí me dijo eso, sí me pasó eso. O sea, pero estás totalmente sereno, lo dejaste ir, no te causa ningún efecto ahorita en este presente, vas a sentir un efecto relax que va a permitir incluso respirar en forma adecuada y en forma saludable. Cuando recreamos en nuestra mente situaciones de tristeza, que yo creo que todos, ¿no? A veces porque está nublado, porque el cielo está gris, porque viste un video de algún animalito en la internet, algo que no te gustó, pues se pone uno triste, ¿no? Y la tristeza es buena sacarla, pero no estarla reviviendo una y otra vez. Y eso siempre yo se los he dicho, es bueno estar triste, nadie te va a reprimir, oye, no, no te enojes, oye, no, no te pongas triste, oye, no llores. O sea, lo tienes que hacer en algún momento, tienes que sacar todo lo que traes dentro, pero no es recomendable estar llorando por lo mismo una y otra vez. O sea, de estarlo recordando y volver a llorar, estar recordando volverte a entristecer, estar recordando ponerte bien enojada. Eso es lo que no se vale. Tenemos una baja de energía cuando uno se pone triste. Se siente poca motivación para hacer las cosas. Simplemente dice, ay, no, ya no voy a hacer. No voy a hacer lo que estoy haciendo. Simplemente no me está generando los resultados que yo quería. O sea, es como tirar la toalla, ¿no? Como comúnmente decimos. Si pensamos en algo que nos ocasiona temor, o que alguna cosa nos va a salir mal, obviamente nuestro cuerpo lo que va a pasar es que se va a paralizar. Va a decir, ah, ¿para dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Por el mismo miedo, cuando nosotros tenemos temor, no sé, ver algún animal, una serpiente, por ejemplo, no te la esperas, ¿qué haces? Te quedas paralizado, ¿verdad? O es una tarántula, algunos nos quedamos paralizados tal vez, algunos saldremos corriendo, qué sé yo. Pero en ocasiones el temor es lo que obviamente paraliza el cuerpo. Así que es muy, súper, pero muy importante ser consciente de nuestros pensamientos y prestar atención sobre cómo afectan a nuestro cuerpo. A veces tenemos un malestar, una enfermedad y dices, oye, pero yo he estado todo este día positiva. Ok, has estado positiva el día anterior. ¿Qué estuviste pensando? No, pues no me acuerdo. El día anterior tampoco me acuerdo. Bueno, de aquí en adelante lleva un control, una libreta, unas hojas, no sé, que escribas. Hoy tuve estos pensamientos y este pensamiento me ayudó a que se disminuyera el dolor, a que me aliviara, o etcétera, etcétera, o a que regresara la enfermedad. Entonces, así es como uno puede autoanalizarse, ¿no? De forma pues, muy, muy personal, y puedes encontrar algunos patrones que estás llevando y que son los que te están ocasionando pues ciertas dolencias o ciertos malestares, ciertas enfermedades. ¿Cuál es el pensamiento que tienes al levantarte? No, ahorita ya te lo dije. En la mañana programas tu cuerpo y estado de ánimo para el resto del día. Si tuviste una buena noche, si tuviste buenos sueños, pues te levantas muy feliz, la la la la la, escucha a los pajaritos cantar, etcétera, etcétera. Pero si tuviste una mala noche, si amaneciste con el cuello adolorido, o no sé, con gripa, con dolor de garganta, pues simplemente te levantas bajón de ánimo, ¿verdad? Y ya piensas que, ay, apenas va empezando el día, ¿no? O los lunes, ¿no? Que es lo normal que mucha gente dice, ay, no, es lunes, ¿no? Yo desde hace mucho ya me acostumbré a los lunes y digo, pues, qué maravilloso, ¿no? Despertar una semana más, iniciar una semanita más que pues Dios nos ha regalado, nos los ha prestado y pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y de esta manera, pues, los lunes siempre van a ser como los martes y los miércoles y los jueves y los viernes y los sábados y domingos. Bueno, pues ciertamente nuestra vida diaria está llena de pequeños acontecimientos que muchas veces podemos llegar a convertir en episodios traumáticos. Si no tenemos nosotros el control de nuestro pensamiento, imagínense todo lo que le podemos causar a nuestro cuerpo, ¿no? Una forma de lograrlo, pues es darnos cuenta qué es lo que estamos pensando, qué es lo que le estamos diciendo a nuestra cabecita, que le está mandando señales a nuestro cuerpo. Y dices tú, ay, ay, ay, ¿cómo no me di cuenta antes? Y no siempre es una sola cosa, son una combinación de pensamientos lo que nos están generando esos desórdenes en nuestro cuerpo, vamos a llamarle así, ¿no? A veces está combinado un poco de tristeza, con un poco de impotencia, con un poco de desagrado, con un poco de coraje, qué sé yo, ¿no? Muchos pensamientos que nos pueden causar ciertas enfermedades que nosotros no le ponemos la atención debida, ¿no? Y pensamos que esas enfermedades pues son enfermedades que tienen que salir por algo que no tiene que ver nada conmigo, cuando tiene que ver mucho conmigo, ¿no? Eso es lo que no queremos aceptar muchas de las veces. Por eso a veces cuando va con alguien espiritual, alguien que te aconseja de manera espiritual y te dice, o vas con alguien que te lee pues tus chakras o te analiza tus chakras y te dice, mira, es que probablemente este chakra lo tienes afectado por esto y por esto y por esto. Y uno, oh, ¿cómo supo, no? ¿Cómo supo que sí es cierto? Y dice, no, yo no tengo esos pensamientos, no, yo no le tengo coraje a nadie, no, yo no le tengo envidia a nadie. Entonces, pues la curación no se va a dar, ¿no? Simplemente no se va a dar. Y pues es muy interesante porque hay muchas, muchas cosas que podemos nosotros recurrir, hay muchas herramientas. Hay, pues, existen los médicos, podemos tomarlo como una herramienta para nuestra curación. la medicina que nos dan los médicos, las terapias, pues también la meditación, el ir con personas espirituales que te hagan curación también, de sanación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si nosotros no sanamos lo más importante, que es nuestra mente, nuestro corazón, pues esas enfermedades van a estar apareciendo una y otra vez, una y otra vez. Y a veces es muy difícil encontrarle la solución, ¿no? Es muy fácil cuando dices tú, no, pues yo ya sé por qué. Pero de repente analizas eso y te das cuenta que te aliviaste por un momento y vuelve a regresar y has tenido otro tipo de pensamientos. Entonces hay que investigar más profundo, analizarte más y más para saber de dónde viene este problema, qué es lo que traes, qué es lo que tienes, desde cuándo lo tienes, etcétera, etcétera. Así que ya sabes, una forma de lograrlo es darnos cuenta qué es lo que estamos pensando, si es positivo o no, si es útil gastar nuestra energía en ese pensamiento. O sea, nuestro mayor indicador será el estado emocional que genere ese pensamiento. Nuestra mente, ya saben, es muy, pero muy poderosa. Lo hemos dicho siempre, ¿no? Ten cuidado de lo que piensas porque se puede hacer realidad. Así que si tienes esto en tu mente, pues piensa cosas buenas como sacarte la lotería, como tener este trabajo, como que tener este dinero, como que tener esta casa, como te... Todo lo puedes materializar, la verdad. El universo conspira contigo. Pero si tú dices, me voy a sacar la lotería y, pero siempre no creo que me la vaya a sacar. Pues entonces vuelves a regresar ese deseo y no se cumple, ¿no? Entonces hay que ser así, pues, constantes y realmente creérnoslas. Nuestra mente es muy poderosa y hace fielmente aquello que le indicamos. Es obediente, es ágil, es rápida, tiene una excelente memoria. Esa memoria que nosotros dijimos el año pasado, en tal día, en tal noche, y dijimos esto y esto otro, y desde entonces casualmente estás enfermo de algo, ¿no? Y dices tú, pues, ¿qué dije? No, ahí es cuando uno pues tiene que ponerse a meditar y encontrar qué fue lo que pasó. Es tan así que puede llegar a producir efectos en el organismo con solo imaginar o pensar en algo que podamos hacer. Por ejemplo, ya te había dicho yo, ¿no? De que te imaginaras cortando un limón. En el programa antepasado te dije, a ver, imagínate que cortas un limón ahorita y está muy, pero muy jugoso, y te lo pones en la boca y le chupas tantito. Entonces tu cuerpo empieza a salivar, empieza a creer realmente que esto está pasando, ¿no? Y lo mismo pasa con cualquier otro pensamiento para nuestra mente. Si tú tienes un pensamiento negativo, pues lo va a manifestar a través de tu cuerpo, ¿no? Entonces, haz ese ejercicio constantemente para que experimentes esas sensaciones. Y por ejemplo, ahorita en el limón, ¿no? ¿Dónde está el limón? Sí, a lo mejor estás en la oficina, ahí no tienes ningún limón, no estás ni en tu casa, ni en la cocina, ni nada. Y dices tú, wow, pues es cierto, ¿no? Esa es una prueba de que lo que podemos experimentar a diario en nuestro organismo, pues realmente es lo que constantemente estamos creando y recreando en la mente, ¿no? Todas esas situaciones. Está comprobado científicamente que la alegría y la felicidad, así como la risa, ocasionan impulsos eléctricos en el cerebro que liberan hormonas que fortalecen nuestro sistema inmunológico. Por eso las personas que son muy felices, que no se meten con nadie, que tiene problemas fulanito, pues te apoyo, pero nomás hasta ahí. No me digas que yo te solucione los problemas ni me metas en tus broncas, ¿no? Son personas que viven su vida pues como se debe de vivir, ¿no? Plena, llena de felicidad, llena de armonía, de alegría. Ahora, del mismo modo, la ira, el resentimiento, el odio provocan la liberación de hormonas que agotan el sistema inmunológico natural. Así es que es momento de que empecemos a tomar conciencia todos de cuáles son los pensamientos y la manera de cómo influyen en nuestro cuerpo. Así que te voy a preguntar algo y quiero que lo respondas. No necesitas escribirme, pero ahí te va. ¿Quién dirige tus pensamientos? ¿Tu esposo, tu amiga, tu compañero, yo o quién? ¿Tú o tus circunstancias? Cuando respondes estas dos preguntas y te vas a dar cuenta de simplemente de que tú eres la persona, ¿no?, que puede obviamente o empeorar una situación en tu cuerpo o mejorarla y sanarla por completo. Así que todos nosotros dirigimos nuestros pensamientos, nadie nos los está dirigiendo, aunque nos dijeran, o sea, piensa ahorita en el negro. Si no queremos, nuestra mente no va a pensar en negro y podemos decir, sí, estoy pensando en el negro. Y acá, no, estoy pensando en el rojo. Entonces, nosotros somos los que tenemos esos pensamientos, nosotros los dirigimos. También pues hay que preguntarnos si es tú los estás dirigiendo o las circunstancias. Aunque sean las circunstancias que estemos viviendo, nosotros estamos generando ese tipo de pensamientos. Un pensamiento genera una emoción y de inmediato va a producir en ti un comportamiento. Así que hay que estar de acuerdo con esto, ¿no? Que un pensamiento va a generar la emoción y inmediatamente va a producir algún comportamiento. Tú eliges tus pensamientos, así que reflexiona si te están ayudando a sentirte bien, si te están ayudando a mejorar o estar sano. Recuerda que todos los pensamientos negativos, como la rabia, el rencor, el miedo, siempre van a afectar a nuestro organismo, lo van a desgastar y van a producir enfermedades. Por eso les digo, cuando por ejemplo vemos a nuestra selección, en mi caso la mexicana, en ustedes no sé, ven a la selección y ven ganar y ven que todo va bien, pues estás muy feliz, ¿no? De repente les meten los goles como los que nos metieron a nosotros. Entonces uno se empieza a sentir mal, se empieza a apachurrar, se empieza a sentir a triste y con coraje, con pensamientos de rabia, ¿no? Hasta le empieza a gritar a los jugadores como si nos fueran a escuchar. Entonces, por eso es muy importante tener buenos pensamientos. Hay que pensar lo mejor en cada situación, aunque sea difícil. Recuerden que entre más lo hagamos, se va a convertir en un hábito. Y hay que pues implementar ese buen hábito, ¿no?, de pensar cosas positivas de cada situación, ya que nos va a ahorrar mucho desgaste emocional. Si logramos manejar los pensamientos negativos, realmente nuestros comportamientos van a cambiar. Así que hay que hacerlo, aunque nos cueste, aunque sea muy difícil, hay que hacerlo una y otra vez hasta que ya sea muy fácil. Ya cuando veamos algo que no nos guste, algo que estamos viviendo, que simplemente como que lo estamos rechazando, pues simplemente hay que cambiar ese comportamiento. Ese pensamiento, manejar los pensamientos para que cambie nuestro comportamiento. Y bueno, ya con esto finalizamos el tema del día de hoy. Recuerda que tenemos una mente extraordinaria con una habilidad increíble para aprender. No porque tengas ya 60, 70 años, 50 años, 40 años, dices, no, mis hábitos ya están bien marcados, yo no puedo cambiar. O sea, a mí me disgusta hasta que mastiquen sonando los dientes o me mastiquen, ¿no? O me molesta que hagan esto la gente. No, pues te molesta a ti, a los demás no. Entonces hay que ponernos a analizar todos nuestros pensamientos, hay que evitar tener todos los pensamientos negativos posibles, de decir, oye, pues acepto lo que estoy viviendo, lo que tengo, lo que es los que están a mi alrededor, y no voy a generar malos pensamientos ni esas malas sensaciones. Si tú decides cada día estar lleno de buenos pensamientos y de buenas sensaciones, tu cuerpo realmente te lo va a agradecer. Le vas a dar bienestar, te vas a sentir más saludable. Más allá de las circunstancias, hay que tener presente que el poder siempre está dentro de ti. Es un cliché, pero es la verdad, ¿no? Siempre está dentro de nosotros. Como les digo, yo sé que hay personas que me han dicho, pero es que yo no sé por qué tengo esto. si yo soy positivo, soy positiva y simplemente no doy en el punto, no doy en el clavo, o sea, ¿por qué tengo esto? Y en lugar de por qué tengo esto, pues ahorita como que en este tema nos dice, pues trata de ser pleno y feliz y vas a ver que ese malestar va a desaparecer por completo. ¿Por qué? Porque el que tú te sientas feliz, el que te sientas en armonía, pues simplemente tu cuerpo lo va a sentir, lo va a manifestar y adiós dolencias. O sea, no hay que ser tan difícil, ¿no? De como les digo, muchas veces no podemos encontrar de dónde viene, cuál fue ese pensamiento, pero si de aquí en adelante tú ya estás pensando cosas buenas, cosas positivas, cosas en armonía, va a desaparecer. Y ya cuando desaparezca, digas, bueno, no supe por qué lo generé. Lo estuve analizando, pero la verdad no supe, pero ya se quitó con este tipo de pensamientos. Entonces, eso es lo importante, más que nada, ¿no? Que se quiten todos nuestros malestares, nuestras dolencias. Y bueno, ahora sí, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Recuerda tener buenos pensamientos y recuerda que tú decides cada día estar lleno de buenos pensamientos y de buenas sensaciones para que tu cuerpo después te lo agradezca. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Lord Mario, la radio que te motiva. Indaga la policía de amor y otras fantasías. Fracasa la detective, no hay prueba que te incrimine. Igual firmo mi renuncia al dorso de tu cintura. Qué triste que a la locura a veces le encuentro en cura. Voy a arrancar el problema por la raíz. No quiero perder la mujer que tengo por un delío. Una persona herida siempre le queda la cicatriz. Lo dice Chino y Nacho y San Luis. Tu crimen no es lo que pintan. Tu crimen es tu sonrisa que brilla con tanta vida, que opaca la luz del día. Mi crimen no fue quererte, mi crimen fue conocerte. Lo otro añadidura que viene con tu hermosura. Qué triste que a la locura a veces le encuentro en cura. Ay, amor, se acabó. Quiero verte desde mi retrovisor. Me falló la ecuación. Amar a dos le rompe a tres el corazón. No sé quién tiene la culpa ni quién nos dio aquella idea. Amar a dos no resulta, por muy sabroso que sea. No sé quién tiene la culpa de antes de que alguien nos vea. Hay que seguir otra ruta antes que suba la marea. San Luis, Chino y Nacho, baby. Románticos, pero le metemos brutal. ¿Qué tal?

9:55, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz para que le escriban. Antes vámonos con la temperatura, a ver cómo continúa, cómo sigue en este fin de semanita. Y que pues queremos que siga bonito, ¿verdad? Por el momento tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora, una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 52, con cielos totalmente despejados, al igual que el día de mañana, el día domingo y el día lunes, cielos despejados, soleados. Para el día de mañana, máximas de 75, mínimas de 58. Para el día domingo, máximas de 82, mínimas de 61. Para el día lunes, máximas de 86, mínimas de 66. Y para el próximo martes, regresan un poquito las precipitaciones con cielos nublados, con temperatura máxima de 78, mínimas de 61. Con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. A partir del martes en adelante se esperan lloviznas nuevamente, así que pues preparen su paragüito, porque al parecer toda la próxima semana y fin de semana vamos a tener ligeras precipitaciones. Y bueno, como les decía, vayan por su papel y lápiz, espero que ya lo tengan. El día de hoy les traigo una recetita que no se la van a imaginar ustedes, ¿no? Porque yo creo que la fruta, la sandía, pues todos la conocemos y sabemos que pues tiene buenas propiedades, ¿no? Que es diurética, que nos ayuda también para las personas que son estreñidas y cosas así, ¿verdad? O también pues simplemente una rebanada de sandía con un poquito de salecita o chilito, pues riquísimo, ¿no? Pero se ha descubierto hoy en día, en este año, por ahí estuve investigando, que dicen que las semillas de la sandía tienen propiedades que ayudan a mantener el cuerpo pues saludable, que nos ayuda a nuestro organismo. ¿Por qué? Porque tiene mucha vitamina B, tiene antioxidantes y estos te van a generar beneficios contra la hipertensión. Así que las personas, escuchen muy bien, que sufren de hipertensión, mala circulación, piedras en los riñones, acné, piel seca y dicen que también hasta disfunción eréctil, también les va a funcionar. Entonces, ya saben, tiene muchos beneficios para varias enfermedades. Piedras en los riñones, mala circulación, hipertensión, acné, piel seca, disfunción eréctil. Para todas las personas que tengan alguna de estas situaciones o enfermedades, ya saben, hay que hacerlo. ¿Cómo lo van a hacer? Primeramente tienen que tener un poquito de paciencia, porque van a recolectar aproximadamente unas 30 a 35 semillas de sandía. Cuando ya tengas esas semillitas, las lavas bien, las dejas secar durante un día, todo un día. Si hoy tienes la sandía, la dejas secar durante todo el día de toda la noche y hasta el día de mañana, ya que esté seca, o si no se ha secado completamente, pues tienes que dejarla, ¿no? Tiene que generar sonidos que se puedan escuchar cuando los agites. Las agites, si choquen, van a tener un sonidito. Eso quiere decir que ya están bien secas. Cuando ya están bien secas, las mueles, las puedes echar en la licuadora y las licuas, las haces polvo. Ese polvo lo vas a agregar en 2 litros de agua. Cuando tengas el agua hervida, pues las pones y los dejas 15 minutos. Y una vez que esté hervida, lo dejas enfriar y vas a beber esta agua durante 2 días seguidos. Oigan muy bien, 2 días nada más. No se tomen 3 días, ni 4 días, ni 5 días. Decir, no, yo voy a secar 60 y me voy a tomar toda la semana. No, puedes secarlas todas, pero las puedes ir haciendo poco a poco. Tienes que hacer un descanso. Tomas 2 días seguidos, haces una pausa obligatoria el tercer día. Y lo puedes repetir por varias semanas, pero es muy importante que descanses cada 2 días. O sea, si lo tomas mañana y pasado, descansa 2 días más, lo vuelves a tomar 2 días, vuelves a descansar 2 días. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita nuestro cuerpo para que pueda expulsar las toxinas de nuestro organismo y para que pueda evitar retener líquido, porque si estamos tomando demasiado, podemos puede ser contradictorio, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, recuerden, tómenlo 2 días, descansan 2 días, toman 2 días, descansan 2 días, que así. Y si ustedes tienen mala circulación, van a ver los cambios rápidamente. Si tienen hipertensión, también. Y se pueden checar, ¿no? Pueden checarse la presión y así pueden ver exactamente si les está funcionando. Y bueno, terminamos la recetita. Súper sencilla, no creo que se les haya pasado absolutamente nada. Nada más tienen que hervirlo en 2 litros de agua. Hay que licuar esas 30 semillas, hay que secarlas muy bien. Y listo, hay que beberlo. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. la mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la reflexión, que el día de hoy se titula La Sopa de Piedras. La sopa de piedras. Hubo una vez, hace muchos años, un país que acababa de pasar una guerra muy dura. Como ya es sabido, las guerras traen consigo rencores, envidias, muchos problemas, muchos muertos y mucha hambre. La gente no puede sembrar ni segar, no hay harina ni pan. Cuando este país acabó la guerra y estaba destrozado, llegó a un pueblecito un soldado agotado, harapiento y muerto de hambre. Era muy alto y muy delgado. Hambriento, llegó a una casa, llamó a la puerta y cuando vio a la dueña le dijo: «Señora, ¿no tienes un pedazo de pan para un soldado que viene muerto de hambre de la guerra?» Y la mujer le mira de arriba abajo y responde: «¿Pero estás loco? ¿No sabes que no hay pan? No tenemos nada. ¿Cómo te atreves?» y a golpes y a patadas lo sacó fuera de la casa. El pobre soldado prueba fortuna en una y otra casa, haciendo la misma petición y recibiendo a cambio peor respuesta y peor trato. El soldado, casi desfallecido, no se dio por vencido. Cruzó el pueblo de cabo a rabo y llegó al final, donde estaba el lavadero público. Halló unas cuantas muchachas y les dijo: muchachas, ¿no han probado nunca la sopa de piedras que hago? Las muchachas se mofaron de él diciendo: ¿una sopa de piedras? No hay duda de que estás loco. Pero había unos niños que estaban espiando y se acercaron al soldado cuando éste se marchaba decepcionado. Soldado, ¿te podemos ayudar?, le dijeron. Claro que sí. Necesito una olla muy grande, un puñado de piedras, agua y leña para hacer fuego. Rápidamente los chiquillos fueron a buscar lo que el soldado había pedido. Encienden el fuego, ponen la olla, la llenan de agua, lavan muy bien las piedras y las echan hasta que el agua comenzó a hervir. ¿Podemos probar la sopa?, preguntan impacientes los chiquillos. ¡Calma, calma! El soldado la probó y dijo: ¡qué buena, pero le falta una pizca de sal! En mi casa tengo sal, dijo un niño, y salió por ella. La trajo y el soldado la echó en la olla. Al poco tiempo volvió a probar la sopa y dijo: ¡qué rica! Pero le falta un poco de tomate. Y un niño, que se llamaba Luis, fue a su casa a buscar unos tomates y los trajo enseguida. En un periquete, los niños fueron trayendo cositas: patatas, lechuga, arroz y hasta un trozo de pollo. La olla se llenó. El soldado removió una y otra vez la sopa hasta que de nuevo la probó y dijo: es la mejor sopa de piedras que he hecho en toda mi vida. ¡Venga, venga! Vayan a avisar a la gente del pueblo para que vengan también a comer. Hay para todos, que traigan platos y cucharas. Repartió la sopa. Hubo para todos los del pueblo, que avergonzados reconocieron que si bien era verdad que no tenían pan, juntos podían tener comida para todos. Y desde aquel día, gracias al soldado hambriento, aprendieron a compartir lo que tenían. Autor anónimo. Bienaventurado el que sabe que compartir un dolor es dividirlo, y compartir una alegría es multiplicarla. Facundo Cabral. 10 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, se les agradece de todo corazón y bueno, los esperamos hasta la próxima semana, no esta que entra, sino la siguiente. Recuerden que la próxima semana estaremos de vacaciones desde el día lunes 19 hasta el día viernes 23, entonces regresamos el próximo lunes 26 de septiembre. Les deseamos que pasen una excelente semanita. Recuerden que ustedes pueden seguir escuchando los podcasts, todos los programas que han sido grabados, que han sido transmitidos. Este mismo programa lo podrán escuchar a la hora que ustedes quieran. Lo único que tienen que hacer es ingresar a la página www.sexylorradio.com, en la pestaña de música. Ahí van a encontrar todas las grabaciones que se han dado pues en estos programas. Entonces ahí lo pueden escuchar a la hora que ustedes quieran. Les deseo que tengan muy feliz fin de semana y que si ustedes se van a divertir, sobre todo pues en estas fiestas patrias que se celebran acá también en Estados Unidos para todos los mexicanos, por favor tengan mucho cuidado, no vayan a beber y conducir al mismo tiempo, evítense cualquier problemita con las policías o con accidentes, peor tantito. Por favor, tengan mucha conciencia en ese sentido. También si van conduciendo, dejen un celular al lado, no vayan texteando, no vayan hablando, porque si se descontrolan. Y pues feliz día de la independencia, ¿no? Feliz día de la independencia a todos los mexicanos y mexicanas que pues obviamente que están aquí en Estados Unidos y que están allá en México pues celebrando a lo grande. Sabemos que pues muchos no estamos contentos realmente con lo que está pasando en México, con cómo está el gobierno, cómo está el país, cómo lo están teniendo, pero pues unidos todos los mexicanos y con amor, yo pienso que todo se puede cambiar, ¿verdad? No hay que estar pues echando más leña del árbol caído, hay que seguir adelante y pues sacar a nuestro país adelante. Esperemos que pronto cambie y que todo siga bien y que no vaya de mal en peor, que eso es lo que no queremos, pero pues por el momento, muchas felicidades a todos los mexicanos y pues me incluyo en la lista, muchas felicidades. Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.